Pasó por la zona, la tierra y los platanales, a llegar a Fundación. Cojo carro para el valle, a llegar a Fundación. Cojo carro para el valle. Con esta noticia le fueron a mi mamá, que yo de los flacos ya me parece un fideo. Será el hambre del liceo, que no me deja engordar. Será el hambre del liceo, que no me deja engordar. ¿Qué tiene Escalona? ¿Qué tiene ese muchacho? ¿Qué dice la gente cuando lo ven muy flaco? Pero ellos no saben el hambre que se pasa cuando un vallenato sale de su casa. El único que pasa hambre es José Mindiola. Cuando lo pone, ¡ay, Evita! ¡Gracias! Tanta carne gorda de novillo empotrerao, tanta yucarina que se pierde en la provincia. Lo que más me mortifica es que yo me encuentro hambriado. Lo que más me mortifica es que yo me encuentro hambriado. Cuando algún amigo a mí me dice voy para el valle, yo mando una carta y le pongo en el papel que me manden que comer, que me está matando el hambre, con una letra bien grande, mismo abajo Rafael. ¿Qué tiene Escalona? ¿Qué tiene ese muchacho? ¿Qué dice la gente cuando lo ven muy flaco? Pero ellos no saben el hambre que se pasa cuando un vallenato sale de su casa. ¡Ay, oh! We'll be right back.